Bueno, tengo para mostrarles una cosa. Monchi ya lo vio ayer. Mira, Santiago, lo que tengo acá. Mira que tengo acá. No se va. Sigue acá. Lo vamos a poner acá para que nos acompañe durante todo el programa. Se lo voy a mostrar a Eder también. A los operadores tenemos ahí. Vamos a poner acá para que nos acompañe durante todo el programa porque no está más. ¿A quién tenemos, Emiliano? ¿A quién es el homenaje? Al integrante de Parió la Abuela, que en este momento debe estar en alguna montaña de Bolivia. Debe estar colgado por ahí. ¿No pensás explicar qué acabas de mostrar? Sí, la fotografía de Wesley, nuestro compañero, que está en este momento está en Bolivia, debe estar allá, ¿a cuántos metros? Yo no 5.000 sé. Metros, no sé dónde debe estar. Es geólogo. El loco se fue a... Qué grande, ¿no? Sí, el geólogo. Es nuestro geólogo. Tiene pila de capa el loco. No, increíble. Qué grande, increíble. El instructor de esquí que también es geólogo. El instructor de esquí. Y que supo ser co-conductor de Parió la Abuela. De este exitoso programa. Claro, de este programa que tiene 4 volantes. Y ahí va la deriva, pero bueno, ahí vamos. La verdad que vamos a extrañar a Wesley Friendsburg. Sí, tuvimos 4 meses con Wesley para aprender a pronunciar el apellido de Wesley. Todavía estamos dando clases todavía. Curso intensivo. Bien, tenemos preparado algo. Hay una especie de homenaje, tributo. El tributo, güey. Una despedida que grabamos cuando él se encontraba físicamente con nosotros. Sí. ¡Qué triste! Como si se haya muerto. Sí, es como que yo lo vi caerse de la montaña. En este momento lo vi caer de 5.000 metros. Cuando se encontraba geográficamente con nosotros. Ahora me gustó más. Me gustó más esa expresión. Bueno, vamos a pedirle a Eder que le dé play y que nos mande nuestro homenaje. De sopetón se unió al cuadro, con gran melena y fervor. Llegó con todos los datos duros, luchó hasta lo último con su dicción. Siempre pendiente de las reuniones, el SMS de los martes nunca faltó. ¿Juntamos hoy noche? Preguntaba. Pero pocas respuestas consiguió. Se hizo inmune a las gastadas, a las imitaciones baratas y a otras no. Aprendió a decir... Che, vos... Pero con... demagogia. Se le complicó. De golpe apareció pelao. Un gran susto nos pegó. Resulta que decidió vender el pelo. ¡Qué gringo vivo y ventajón! Dicen que estudia geología, que por todo el mundo andó. Ahora parece que se va a Bolivia para que Evo lo ayude con el español. Vino a aprender el idioma, pero no lo consiguió. ¿Qué es Parió la Abuela? Fue la pregunta, y sin darse cuenta, el eslogan del programa creó. Con esta payada nos despedimos. ¿Cómo hacer los buenos gauchos de la región? Ha sido un gusto compartir con ustedes al gaucho Wesley y a su dicción. Así que volvé cuando quieras, hermano. ¿Qué estás diciendo para vos? Ya era, ya. Muchachos, match de improvisación el jueves pasado en el Nuevo Espacio Teatro. Es un espectáculo que no tiene nada que ver con las obras de teatro tradicionales. No hay un guión, para empezar. El público, al entrar a la sala, escribe en un papelito una frase cualquiera y luego los actores improvisarán sobre por lo menos 10, 12, 15 papelitos que sacan al azar, improvisan de acuerdo a lo que escriben. A lo que escribe el público. Sí, por ejemplo, eso que uno te dice, es luna, luna, chocolate, algo así, ¿no? Y van sacando y ahí arman el guión. No, yo claro, el guión lo van escribiendo sobre la marcha y al mismo tiempo lo van interpretando. Interpretando dependiendo del papel. ¿Requiere de mucha técnica o de mucho talento la improvisación? No, es como todo. Más que nada yo creo que actitud, pero sí hay una técnica y se podría decir que las virtudes de la improvisación o las capacidades son saber escuchar, estar abierto a lo que propone el compañero y estar conectado, verdaderamente conectado con los otros actores, porque en las obras tradicionales vos tenés un guión, te memorizás las palabras y podés estar conectado o no. Estás esperando el pie. Claro, podés estar conectado o no con tus compañeros, pero vas a tirar tu parlamento igual. En la rama del teatro, que es la improvisación, muchos dicen que es la rama más difícil, justamente por eso, porque si no estás verdaderamente conectado con los compañeros, no se va a generar el guión que digamos. Claro, para mantener el hilo hay que estar pendiente de lo que viene y lo que va a hacer después. Hay que estar despabilado, ¿no? Claro, bueno, ¿cómo se juega match de improvisación? Es un formato que viene de la Argentina y bueno, hay que pagar para poder jugar. Son cinco. Es como si fueras al estadio de fútbol. A los deportistas le va a encantar, a los que le gusta el deporte y el fútbol. El teatro. Ay, bueno. El deporte y el fútbol. Que le gusta el fútbol y el, claro, y el ya, teatro. Lo que pasa es que en Uruguay ya el fútbol ya no es un deporte. Sí, sí, verdad. Buena acotación. Se van a sentir como que están en un estadio y están en el teatro al mismo tiempo. Porque hay un juez y hay dos equipos. ¿Se lo puede putear el juez? Se lo puede putear. Yo voy a ir entonces. Sí. Con barra. Voy a ir a descargarme ahí. Incluso si el juez está haciendo un buen trabajo actoralmente, recibe. Yo lo aplauso en la tribuna. Recibe muchos silbidos, muchas puteadas. Aunque el juez esté haciendo las cosas bien, lo putean. No, si el juez ya interpreta bien su papel, es muy insultado. Ah, pensé que si cobraba bien lo puteaban también. Claro. Iba a decir, es muy parecido al fútbol también. Claro, si no, es al revés. Es al revés. Incluso los equipos, es una competencia. Está el equipo rojo y el equipo azul, pero el equipo rojo hincha por el equipo azul y el equipo azul hincha por el equipo rojo. Es una hermosa excusa para divertirse. Lo toman como eso. Cuando dicen que el fútbol es una excusa para jugar contra amigos, bueno, se dice, pero igual uno siempre quiere ganar. En esto sí. Claro. Hay eso de que es una competencia, pero en realidad la excusa es divertirse y no hay competencia entre los equipos. No están diciendo que se equivoquen los azules y los rojos. Claro. Lo actúan, vamos a decir, pero en realidad no existe esa competencia de que quiero ganar yo. Si no existe eso así de claro, no es que se le caiga el foco de la luz en la cabeza al de azul. Claro. Y vamos arriba. Claro, rojo nomás, ¿no? Es muy lindo lo que plantean, porque incluso la competencia a veces son mixtas. Entonces muchas de las improvisaciones son mixtas. Cada improvisación será de 3 minutos. Entonces se improvisan, por ejemplo, mixta. Entonces entra un jugador de cada equipo, uno del rojo y uno del azul. Entonces le dan 20 segundos para que hablen ahí después de tirar el título. Entra uno del rojo y uno del azul. Y entonces ahí se tienen que conectar entre los dos. Y son de diferentes equipos. O sea, es un mano a mano. Y después el público. Rojo azul, de a uno van pasando, 20 segundos cada uno, ¿no? Hay diferentes improvisaciones, las mixtas y las comparadas. Las mixtas cuando dicen el título, dicen el título, cantidad de jugadores por equipo y estilo. Puede ser comedia musical, ciencia ficción, terror, al estilo de Tolkien, que aparecen magos, cosas mágicas. Entonces el equipo. ¿En qué estaba? Que ¿No tenías algo preparado o no? Claro, ¿cómo no voy a tener? Bueno, vamos con un poco de. Qué bien, ¿no? Aceptado siempre la propuesta del compañero. Aceptado siempre la propuesta del compañero es una ley en la improvisación. Este juego nació en Canadá, este juego, en porque la gente iba mucho a ver los partidos de hockey. Ajá. Entonces. Se inventó este juego en el mismo estadio de hockey, en el match de improvisación, en el espacio teatro. El ring parece como una cancha de hockey donde improvisan los jugadores. Entonces te tiran, al juez te dan también una bolsita de tela con arroz adentro para tirarle al juez cuando no te guste lo que cobra. Mirá, yo pensaba hacer eso en mi casamiento, regalarle una bolsita con arroz a todo para que no tengan que llevarse. Voy a pedirle que me recomiende. Todavía tengo que conseguir una novia para casarme, ¿no? Pero bueno, estamos en proceso. No, proceso. ¿Estás ansioso? ¿Qué te estás solo? Me siento mal. No. Sí, Santiago, por favor. Bueno, y dale. Y esto nace también porque es la parte de abajo de los patines de los jugadores de hockey. Entonces, bueno, está muy relacionado con esta historia. La presentadora de Match de Improvisación es la hija del Toto da Silveira, Manuela da Silveira, que por lo poco que vi, anduvo bastante bien. El año pasado, bien, cuando era en Teatro de la Candela, era Pablo Robles, el muchacho que estaba en Desvelados. Ah, ya sé que sí, que se le dio la nariz, la cámara al lado, malísimo. Con los ojos abiertos, que estaba siempre y le miraba siempre. Y pasé ese programa también, tenía que ir, ¿no? Ay, que tenía que ir, que no pasaba el antidoping. No, el programa era malo, pero Pablo Robles, digo, me parece interesante. Pablo Robles, si no me equivoco, es modelo. Te va. Me acuerdo que alguien me había comentado eso. El loco es un modelo conocido. ¿Habrá sido Eliana Anchorena? La recordada compañera del periodismo deportivo. ¿Qué tiene que todavía está, no sé, me pareció que Liana siempre lo conocía al señor. No Pablo. Sé, yo creo que siempre nuestro compañero, que... pará, nuestro compañero Germán Osta, ¿sí? También, de sí, conocía a la muchacha. Sí, ¿cómo era? Sí, qué bien. Bueno, no nos desviemos. A mí no me gusta irme por las ramas, compañero. Bueno, lo que hace el presentador es, bueno, antes de que comience la competencia, habla con el público y explica todo esto que yo expliqué un poco, las reglas mixtas comparadas, y rompe esa cuarta pared, ¿no? Que hay en el teatro tradicional, que si estás viendo Shakespeare, por ejemplo, bueno, parece que está en el año 53 ahí, no, es este momento, están en día de hoy y el público está ahí y los actores lo están viendo. Como dice Moria, ahora. Ahora, aquí y ahora. Tengo una declaración de... Fuera del estudio, Moria, fuera, no traigan a Moria acá. Bueno, yo no soy muy seguidor de Mike Myers, pero ustedes sí. Sí, famosísimo, Austin Powers. Él es el mismísimo. Y la voz de Shrek también. Tengo en mis manos el libro de La Verdad en la Comedia, Manual de Técnicas de Improvisación, y una declaración interesante de Mike Myers. Dice que en el juego de improvisación que descubrí en Toronto, Canadá, con Del Close y Charna Halpern, la primera vez que participé en un Harold, se llama otro formato de improvisación que no vamos a explicar porque no tenemos tiempo. La primera vez que participé en un Harold me sentí entusiasmado y sigo sintiendo lo mismo en la actualidad. El Harold no es solo un juego, es una manera de ver la vida. El principio básico de Harold es la adaptación. La capacidad de adaptación es la lección más importante que jamás he aprendido. Te ofrece un vocabulario específico para el proceso creativo e identifica unos patrones recurrentes en tu imaginación. Es la aproximación zen a la comedia y lo más importante, el Harold es muy divertido. De Del Close, Charna Halpern y el Harold han tenido una gran influencia en mi vida. Cuando me bloqueo, recurro a los métodos del Harold. Acá está lo que está diciendo, que está tomando la improvisación como un método de vida, porque... ¿Sabes? ¿Te voy cerrando? No, está bien. Más así que seguía con el personaje. Bueno, lo que estaba diciendo, que se toma la improvisación como un método de vida, que es lo que dicen también los muchachos de Match de Improvisación, Dana Lieberman, Kiko Greco... y Florencia Infante, que al tomar la improvisación, es que vos estás andando por la vida, ¿no? Ajá. Por la calle, y sí, te pasa algo, lo que sea, vos no podés negar que te pasó eso. Entonces lo aceptás y de ahí te adaptás y de ahí ves lo que haces. Y claro, al estar haciendo, capacitándote para improvisar, estás como que se te abren los sentidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño juego para probar a ver cuán abiertos están y cuán desarrollado tiene el sentido de la improvisación. El juego es muy simple, bueno. Se llama asociación de palabras. Yo voy a decir una palabra y vamos en ronda, como estamos sentados. Yo, Monchi, luego Emiliano, digo una palabra cualquiera. Ustedes tienen que decir una palabra, si dicen dos, pierden. Y tienen que asociar con esa palabra. Yo digo pato, vos podés decir agua. Y vos podés decir jabón. Me siento de feliz domingo. Jabón. Pato, agua, jabón. Lo que sea. Agua, jabón. Pero para asociar palabras con lo que yo asocio una palabra con la tuya y él con la mía. O sea, tiene que relacionarse con la primera. Si Emiliano asocia con la anterior, o sea, no con la última, pierde. Si yo digo pato, vos decís agua y dices jabón, está bien. Pero si digo pato y vos decís agua y vos decís ganso, claro, perdés. Ok. No, ganso, agua está bien. Ganso, agua está bien, pero si la... tenés razón. Pero si decís pata, cuac, ponele, sí. Claro. Por el pato, ahí está mal. Ahí está mal. Sonido onomatopéyico, sí. Tenés que relacionar con la última palabra y tiene que ser una sola palabra. ¿Preparados? ¿Listos? Control. Botón. ¿Con qué camisa? Control computador. Ah, está bien relacionado. Ah, para, no, para. Ahora entiendo por qué le pusieron a Tren más improvisación. Pará un poquito. Está bien, malísimo. No, quería probar, quería hacer una pequeña probita. Ahora sí vamos oficialmente. Qué charta. Oficialmente sí, oficialmente empezamos de vuelta. Celular. Botón. Ay, me nublé. Me nublaste con lo del anterior. Con lo del anterior me nublaste. 1-0, va a perder. No, pará, pido revancha. Una crucecita, vos bajaste como 6 puntos después de lo que se quedó. Gané yo. Emiliano y Monchi. Ta, una crucecita para Emiliano, una crucecita para mí. Monchi va ganando. No, vos tenés que suspenderte por vida. Me hiciste perder el campeonato. Empezamos a verla. Vos podías decir policía, por ejemplo. Vale, una vez más. Botón, policía. La última, dale. No, si no, ya gana Monchi. Dos más. Dale. Empezá vos, ¿qué perdiste? Casa. Bajó. No, es malísimo. Mansión es malísimo. Son malísimos. Pero movimos la rueda. ¿Y si dijiste empezar vos? Ah, no, estaba bien. No, está. Lo editamos después. Esta parte la sacamos. Bueno, impresentable. Esta parte la sacamos porque no estamos en vivo. Voy de nuevo. Pelota. Pelotudo. No. Me están mandando cuacos. Está bien relacionada la palabra, tienen la misma raíz, la misma raíz básica, el mismo morfema léxico. Las instrucciones de principio no eran esas, no era el morfema léxico, era la relación que tenía. Será, vamos a relacionar. Déjame hablar, se puede relacionar palabra por rima. Por misma raíz radical, se puede relacionar por... Pero eso no lo dijiste hoy. Mala mía. ¡Ah, no! ¡Eso es malísimo! No, suspendemos. Pero, no hay garantías, señores. No hay garantías. Vamos a lograr... No hay garantías. Vamos a lograr una vueltita. ¡Oh, qué mal tenemos que desarrollar el sentido de improvisación nosotros! ¿Y si usted no sabe la regla, señor? Vamos a una vueltita, que no sé, cada uno diga una palabra por lo menos. Bueno, dale. La última. Dale. La primera salió bien y vos la censuraste. No se puede volver para atrás. Adaptación. Dale. ¿Voy yo? Sí. Tobogán. Tobogancito. Niño. Arenero. Arena. ¡Hay un chanta! Sí, vos estás pegando la palabra. Arena. ¿Y se puede? Si no tardás, te puedes. ¿Para si qué? Tardás, está bien. Si no tardás más de 3 segundos, está bien. No, hay un chanta. ¡Claro, no se amare! Tobogancito. Tobogancito. Esperá, Tobogancito no fue muy creativo, pero está dentro del... Pero, pará, la regla del principio dijiste. Sí. Santiago, bueno, yo quiero cerrar. Tu juego perdido. Es tu juego, Santiago. Es sensación. En su casa deben estar todos, arenero. Tranquilo, arenita. La amiga de Bob Esponja, arenita. Arenita, Patricio. Vamos. Bueno, corte. Pues yo nunca fui bueno. Los perros guías son una solución para aquellas personas que se han quedado ciegas. Su proceder y su forma de ayudar están lejos de cualquier método improvisado y en nuestro país un hombre ciego y su fundación tratan de acercar esta posibilidad a quienes lo necesitan. ¿Cómo están lejos de cualquier método improvisado? Sí, exactamente. Están lejos de cualquier método improvisado, exactamente. Y yo te digo, perro, guía, tenés que decir enseguida. Sí, le quedó la sangre en el ojo. No, me quedé pensando en la puntuación. Bueno, como decíamos, los perros guías. Porque si digo perro guía ya serían dos palabras y ahí perde. Sí, ¿qué son los perros guías? ¿Tiene idea usted lo que son los perros guías? Son los que ayudan a los ciegos a poder desplazarse. A su vida cotidiana. En su vida cotidiana. Bueno, Alberto Calcaño se quedó ciego a los 57 años. Él vive en Salinas y se jubiló como empleado del Banco de Previsión Social por discapacidad. Buscando soluciones para poder independizarse, primero aprendió la técnica del bastón blanco, pero dijo que se le dificultó bastante al andar. Después, su amor por los perros, cosechado gracias a que fue criador de ovejeros alemanes durante gran parte de su vida, fue lo que lo llevó a pensar en la posibilidad de utilizar un perro guía. Él viajó a Estados Unidos para capacitarse y poder tener su perro. Luego de llenar un formulario y además enviar un video de él realizando diferentes pruebas con el bastón blanco, fue seleccionado para capacitarse en la Fundación Leader Dogs. Calcaño, entrevistado por Parió la Abuela, nos cuenta cómo fue su experiencia en este aprendizaje. Yo viajé a Rochester el 9 de enero de este año y estuve durante 26 días en un régimen internado allí, en una escuela que tiene capacidad para dar alojamiento a 24 estudiantes todos los meses. O sea, los 26 días del curso, los otros 4 días abren toda la escuela, la limpian, la airean y ya la dejan pronta para recibir otros tantos estudiantes, ¿no? Allí hacemos un reconocimiento de por parte de los instructores y los profesores de orientación y movilidad de nuestras capacidades, de nuestras características, de nuestras velocidades, nuestros reflejos, de nuestra manera de actuar frente al perro. Y en esos 4 días ellos resuelven dentro del plantel de perros que ya tienen adiestrado cuál es el perro que más o menos se compatibilizaría con nosotros, ¿no? Pues es perro de la raza, el tipo de perro, el tipo que se compatibiliza, es el tipo de perro de la raza del perro. No, el perro dentro de lo que tienen adiestrados, el que sus características coincidirían más con nosotros, ¿no? Bueno, ya te digo, debido al estudio que ellos tienen de nosotros en esos 4 días y debido al ya reconocimiento que tienen de haberlos adiestrado durante entre 4 y 6 meses a ellos. Entonces, los últimos 22 días del curso lo hacemos en conjunto, practicamos permanentemente con ella, ¿verdad? O sea, ya pasamos a convivir con nuestros perros. Vemos todas las posibilidades que se nos pueden atravesar a lo largo de nuestro tránsito por una ciudad, por un pueblo, por un camino, por distintas situaciones, ¿verdad? Y en 26 días tenemos que aprovechar todo eso para después poderlo aplicar. Rochester es la ciudad donde Calcaño realizó la capacitación y se encuentra a pocos kilómetros de Detroit, en Estados Unidos. Él se tuvo que pagar los pasajes para poder llegar hasta allí, ya que en Uruguay, como decíamos, no existe esta posibilidad para aquellas personas que quieran tener su perro guía. Gracias a su experiencia, Calcaño comenzó a generar un movimiento para poder abrir una escuela de perros guías en el país. Sin embargo, bueno, no le fue fácil poner en marcha esta iniciativa, según lo que contaba Calcaño a Parió la Abuela. Primero tuvimos que lograr convencer a alguien que nos facilitara un proyecto, no que nos lo vendiera, porque el tema es que nos ofrecían los proyectos pero había que comprarlos. Entonces logramos que la Fundación Bocalán de España nos facilitara. Primero tuvimos que lograr convencer a alguien que nos facilitara un proyecto, no que nos lo vendiera, porque el tema es que nos ofrecían los proyectos pero había que comprarlos. Entonces logramos que la Fundación Bocalán de España nos facilitara un proyecto que de llevarlo a cabo, sí, nos va a salir, o sea, un proyecto donde ellos hacen la dirección, la preparación de los primeros perros y la preparación de los primeros adiestradores uruguayos, eso mediante el pago de un cachet. Apoyado por la Fundación Bocalán de España, el 2 de junio se presentó el proyecto en la Intendencia Municipal de Montevideo y también se interesó al Hospital de Ojos. Tiempo después de que entrevistáramos a Calcaño, finalmente el Hospital de Ojos, que ahora se llama José Martí, se dio hace 2 días el terreno a la Fundapaz. Esto fue un aporte positivo que podría dinamizar aún más la construcción de la escuela de perros guías. Parió la Abuela llamó a Calcaño luego de conocer la buena noticia para conocer sus impresiones. Nosotros lo estábamos conversando con la gente del Hospital de Ojos, ¿no? Ya sabíamos que había un interés importante, porque la gente de ahí, del Hospital del Norte, lo que pretende es que el Hospital de Ojos sea un polo de atención total para el discapacitado visual, ¿verdad? Bien, ¿y esto puede acelerar un poco el proceso de la construcción del hospital o más o menos se va a manejar al mismo tiempo? Mis esperanzas son que esto lo vaya a acelerar. porque quizás el Ministerio de Transporte y Obras nos dé una mano y puedan cargarse ellos de la construcción. Eso ya sería un avance interesantísimo, y quizás los organismos internacionales con los cuales estamos en contacto, al ver que ya es una cosa oficial y todo lo demás, quizás aceleren un poco el estudio de las ayudas, ¿no? Además, Calcaño es presidente de la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia en el país. Al día de hoy, su fundación ha realizado algunos talleres informando sobre esta situación a la sociedad y ha participado en la elaboración de la Ley de Protección Animal, que está vigente y ampara la actividad de los perros de asistencia en el país. Esta ley le permite a los perros, entre otras cosas, poder subirse a los ómnibus, por ejemplo. Calcaño transita la ciudad junto a su perra Sani y nos cuenta cómo es ver a través de los ojos del mejor amigo del hombre. Si al perro se lleva por el medio de la vereda, se detiene si hay algún inconveniente que no podamos pasar los dos. Si podemos pasar los dos, él va a buscar el hueco por donde pasar y va a seguir. Él te va a marcar el cordón cuando llegas. Ahí depende de ti cruzar la calle, porque él no cruza la calle. Ellos tienen una particularidad. Para cruzar la calle, nosotros no le damos la orden de cruzar, le pedimos que cruce. Si ellos perciben algún peligro, ellos no van a cruzar, o sea, no van a aceptar nuestro pedido. Van a esperar que se lo volvamos a pedir, porque algo pasa, o pasa una bicicleta, o pasa un auto muy silencioso, o ella no está segura y no pasa, no cruza. Nosotros escuchamos y sentimos que no viene nada, le pedimos que cruce nuevamente. Ella cruza y más o menos ahí nos manejamos. Cuando tenemos necesidad de localizar una dirección, por supuesto que tenemos que le pedimos ayuda a alguien, nos marca, bueno, mire, usted está, si dobla a la derecha, está frente a la puerta. Entonces doblamos a la derecha, le pedimos a ella que ubique la puerta, esa puerta a la cual se enfrentó, ella llega a la puerta, para. Nosotros cambiamos la puerta, pasamos, tocamos timbre. Por ejemplo, preguntamos dónde hay una escalera, no sabía que la marque, ya la marca, para en el primer escalón si se sube, o se detiene frente al primer escalón si es que se baja. Y ahí, yo prefiero bajar con ella y no agarrarme del pasamano. Voy más seguro con ella que agarrarme del pasamano. Porque a veces el pasamano, si bien tendría que tener las indicaciones necesarias como para encontrar los casos y donde termina el calor. El ejemplo de la dificultad que se le presenta a Calcaño al bajar una escalera es una más de las tantas que hay en la ciudad para quienes sufren de alguna discapacidad. El director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, Federico Lezama, nos explicó que la ciudad tiene un conjunto de barreras que no permiten que las personas con discapacidad puedan participar. Por lo tanto, esas personas no acceden a algunos lugares. En la medida en que esto se empiece a ver, el círculo se va a romper. Es por esto que la Intendencia está trabajando en un programa que se llama Romper el Círculo de la Invisibilidad de la Discapacidad. Bien, acá estamos escuchando la canción del rapero, hip hopero también de Brasil, Marcelo de Dos, un tema que se llama A Arte do Barulho, tema que es el nombre del disco, del nuevo disco también que salió este año acá, se llevó acá a Uruguay. Este rapero brasileño, que ex vocalista de la banda Planet Hemp, una banda que fue revolucionaria en la década de los 90 en Brasil, que mezcló la samba con el rock y el hip hop. Bien, Marcelo de Dos se presenta el próximo domingo 30 de agosto en la Trastienda Club de Montevideo. Les comentamos que ya están a la venta las entradas en los locales de Red UTS y en la boletería de la trastienda. La general de pie sale $500 y el living preferencial $700. Les recordamos que tienen un 10% de descuento con tarjetas Visa y American Express del Banco Comercial. Y el evento es apto para mayores de 15 años y aquellos que sean menores deben ser acompañados de un mayor. Un poco caro, pero vale la pena. Vale la pena realmente. Yo voy a ver si junto de ya rompo el $700 y $500. Y con 10%. Ah, mejor la de pie en realidad. Estaba fijando así. Chu. ¿No? Que es un Eminem, no va a ser la sería. O sea, porque mezcla con un poco de samba. Claro, el loco se hizo famoso es un grande en realidad en Brasil porque mezcló la bossa nova y la samba con el hip hop. Hay un disco que él sacó en el 2004, es del MTV Unplugged, que está muy salado. Tiene 15 temas y canta un tema con el hijo, por ejemplo, un tema con el morocho de Black Eyed Peas. Y está bien mezclado el jazz, la bossa nova y hip hop. Está muy bueno, se lo recomiendo. MTV Unplugged. Está ambientado la escenografía de ese Unplugged. Es impresionante. Sí, impresionante. Ah, procura de bachida perfecta. Se llama. Ahí vale pagar los $500, $700 o más. Es el que subió, que vos me contabas, que estaba en el público y faltó un cantante. Y No, ese es otro brasileño también que cuenta la historia, que es Gabriel Pensador. Genio. Que cuenta también que sube a cantar un día que faltaba, era un festival de rimadores y en el intermedio él sube a cantar. Bien. Y con esto nos despedimos ya. ¿No? Sí, él es un nuevo recuerdo. Un nuevo recuerdo para Welly que estuvo acá sentado al lado durante todo el programa. Ahí está la foto de Welly. Estamos viendo la foto de Welly. Bueno, Welly, la verdad. Abrazo, loco. Y bueno, muchachos. Suerte en lo nuevo. And picking up slack. I want a girl with a short